Chicama nunca habíamos quedado. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y disco. Tranquila, mami, que hoy vamos pa' la checa. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y disco. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, flocorarizado. Tres guachas finas que bailan el downtown. Te llamó en la cadera, va del lado, al lado. Retadito ese showcito está colado, colado. Te llamó en la cadera, va del lado, al lado. Retadito ese showcito está colado, colado. Suavecito, retrocito de costar. No sé, pa' la tumba le doy pa, pa, pa. Suavecito, retrocito de costar. A Chicama nunca habíamos quedado. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y disco. Tranquila, mami, que hoy vamos pa' la checa. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y discoteca. En noche, calle, party y disco. Yo que no quedaba nada. Y dice así, sin la disco se me pega como un rubí. Ella bien fashion con sus amigas que son tubi. Ella me dijo que si le meto a la tusi. Para besar, puñeta. Siempre lo pega pa' acá. Pura, linda, cheta, muere. mira. Si graba un grupo de fondo, mata con el ala. La turra más bala. Ahora no nos paran, pide fotos hasta los cuñados. Sigo con la topper, pero estoy haciendo lana. Se creen con la Montana, pero son Hannah Montana. Están hablando de mí, pero no lo vi ni ahí. Ey, mami, soy de otro país. Ya me pego fuera de aquí. No vi, no. Llegamos la cocina. A tu guache te la recibimos. El plan tiro pasito. Ey, tirándome un besito. Ey, tirándome un besito. Ey, tirándome un besito. Ey, tirándome un besito. Ella fuma, chinga, brinca, bebe. Mueve esa narcota toda para atrás. Turra, linda, cheta, muere. Mueve para abajo, le gusta matatán. Y ella fuma, chinga, chinga, bebe. Esa turra siempre lo pega para acá. Turra, linda, cheta, muere. Si graba un TikTok de fondo, matatán.